Salmo 71, del Libro de los Salmos, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 71. En ti, oh Jehová, he esperado. No sea yo confuso para siempre. Hazme escapar y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Séme por peña de estancia a donde recurra yo continuamente. Mandado haz que yo sea salvo, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos han tratado de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha dejado, perseguid y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude presto a mi socorro. Sean avergonzados, fallezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo siempre esperaré y añadiré sobre toda tu alabanza. Mi boca publicará tu justicia y tu salud todo el día, aunque no sé el número de ellas. Vendré a las valentías del Señor Jehová. Haré memoria de toda tu justicia. Oh Dios, enseñásteme desde mi mocedad y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y aún hasta la vejez y las canas. Oh Dios, no me desampares. Hasta que denuncie tu brazo a la posteridad. Tus valentías a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Porque has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios cantarán cuando a ti salmeare y mi alma, a la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Por cuanto fueron avergonzados, porque fueron confusos los que mi mal procuraban. Fin del Salmo 71, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com